Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buen día a todos, a todas las personas que escuchan en este momento Palabra y Cordillera. Buen día a todos también los amigos de la mesa de trabajo, que hoy estamos juntos todos. Sí, muy buenos días a todos los oyentes, por supuesto, y a los compañeros que madrugan para hacer este programa. Giovanni. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Por supuesto, un saludo especial para los compañeros de mesa, Javier David Ortiz, Alberto Anaya y Jorge Correa. Buenos días a todos los oyentes, otro sábado más con ustedes, y cada sábado que pasa nos acercamos más al fin del mundo. Son las vicisitudes de la entropía. Ampliamos la noticia sobre la emergencia que se vive en este momento en el municipio de San Vicente de Chucurí, al occidente de Santander, en donde el invierno vuelve a golpear. Santander había sido un departamento que había sufrido mucho con el invierno a finales del año pasado, y desde esta semana se está repitiendo otra vez por cuenta de las lluvias la emergencia. Les hablamos de 10 obreros desaparecidos y un muerto que estaban reparando un puente averiado desde el año pasado. Emilce Suárez es la alcaldesa de San Vicente de Chucurí y está en el lugar de la tragedia. Es tragedia, alcaldesa, buenas noches. Sí, buenas noches, un saludo muy especial a todos los oyentes. Mira, en este momento sí estamos acá en el lugar de los hechos, en el sector del Tablas, donde pues desafortunadamente colapsó el puente del Tablas, un puente que nos comunica hacia Bucaramanga, desde San Vicente de Chucurí, que es un municipio del departamento de Santander. Realmente, pues, no podemos reportar víctimas en este momento, ya que oficialmente no tenemos claro cuántas personas desaparecidas pueden haber en este momento. Se dice que dos personas muertas, pero no lo podemos reportar oficialmente. Realmente es lamentable saber que estas emergencias que hemos tenido en todo Alcaldesa. El país, en nuestro municipio. Sí. Perdóneme, hablando del tema de víctimas, ¿hay 10 desaparecidos de una empresa que estaba reparando ese puente o no? No, entre las víctimas que habla aquí la comunidad, que posiblemente están desaparecidas en el momento en que pasaban los pasajeros que venían de Bucaramanga hacia San Vicente, ellos pasaban el puente. Ahí pues, al parecer, hay personas que iban para el municipio, igualmente hay obreros que estaban trabajando en la obra y personas acá de la comunidad que ayudaban a pasar las maletas de los pasajeros que venían de la ciudad de Bucaramanga. Sí. Por eso pues no podemos dar un reporte oficial para conocer quiénes fueron y cuántas personas realmente cayeron acá sobre sí. Al fondo pues del río Sogamoso, que es un río bastante caudaloso, pero la creciente es bastante gigante, diría yo. Nosotros recientemente habíamos advertido a toda la comunidad de los problemas que había causado el invierno, el fenómeno de la Niña el año pasado, donde el gobierno departamental en cabeza del doctor Horacio Serpa Uribe declaró la urgencia manifiesta para poder asignar los recursos necesarios e intervenir inmediatamente esta obra. De hecho, en este momento podemos decir que llevábamos más de un mes la ejecución de la obra, donde los técnicos, sí. El geólogo y los especializados en puentes habían manifestado que técnicamente el puente no había tenido ninguna afectación. El daño que tenía el puente eran unos estribos o un puente adicional que se había construido 10 años y que con el movimiento de tierra que hubo sobre el sector de la renta afectó también esta vía que nos comunica hacia San Vicente y más exactamente en el sector del puente del Tablas. Muy bien. Y eso era lo que se estaba reconstruyendo en este momento. Bueno, vamos a estar muy pendientes del saldo. Ojalá las informaciones de la policía desde allí estén equivocadas y no sean 10 los desaparecidos. Hora 20, Caracol Radio, 2 de marzo del 2011. De la misma manera, en RCN Radio, RCN Televisión, Telesur, en todos los canales de televisión y en algunos canales de televisión latinoamericana, en los periódicos nacionales, en los medios de comunicación en internet, San Vicente de Chucurí volvió a ser noticia. Hace 3 meses tal vez, la noticia de la semana mía fue que el puente está quebrado. No la repito. Y que con qué la curaremos. ¿Sí? Acuérdense ustedes que providencialmente Jorge dijo congestión. Y bueno, ese es el tema, pues la noticia es que el puente se cayó. O por dos cosas, Giovanni, o porque se congestionó, o porque la gestión fue inútil o inadecuada. Pero a mitad de semana esa estructura colapsó y ahora sí ni siquiera opciones mínimas tenemos de pasar por ese lado. Bueno, eso agregándole uno que también hay que señalar que ha habido mucha especulación, o hubo en su momento mucha especulación de los medios respecto del número de víctimas y de exactamente cómo sucedió el percance con el puente. Lo otro es el resultado obvio, por un lado, por supuesto, del invierno. Todas las discusiones que uno escucha en la calle a veces entre los ciudadanos es que a nadie se le puede culpar, que eso no es culpa de nadie y que no se le puede culpar a nadie porque llueva. Y tiene razón la gente cuando se expresa de esa manera, pero creo que la discusión o la conversación y el análisis tiene que ir por otro lado. Y la consecuencia obvia, no solo del puente, sino del estado de una vía, es de unas políticas que no se han puesto en marcha realmente para que pueblos como estos, comunidades como estas, puedan romper ese aislamiento mediante unas buenas vías. Entonces, dicen los medios y lo que decía el gobernador y lo que decían la gente de fuera, incluso el director de carreteras, es que la alternativa era una vía que había de Zapatoca a San Vicente y la otra Barranca. Lo que no le cuentan es que son vías que han permanecido en un abandono total desde hace muchísimos años. En el caso, bueno, ambas vías. De hecho, el puente lo que pone de presente es que no tenemos y no contamos con unas vías que permitan romper con el aislamiento físico que tradicionalmente ha tenido este municipio, esta región. Antes que Giovanni haga sus primeras palabras, hay que decir que yo creo que esta tragedia no es de origen divino ni es por situación de la naturaleza. Es para mí evidente que hay responsabilidad humana y que, pues, luego de la parte humanitaria y de saber qué terminó de pasar con los desaparecidos, hay que centrar la atención en mirar de qué manera se vislumbra y se responde con esos compromisos que tienen algunos funcionarios sobre este puente. Dice un titular que tengo por aquí a la mano de un periódico bumangués, que se hundieron 70 años de historia. Además, especulando bastante con el tema de las cifras de víctimas, dice, desinformando de alguna manera, o sea, o con falta de información, que pasaba un bus y un bus cayó con no sé cuántos obreros de Copetrol, cosa que, por supuesto, todo el mundo sabe que eso no fue cierto. Pero más que 70 años de historia, vuelvo a lo que estaba afirmando al inicio de mi intervención, es la consecuencia obvia de 70 años de abandono respecto de las vías. Todos los arreglos que se hace 10 años se intervino ese puente. Por supuesto, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza a veces son incontenibles, pero al margen del puente es el estado de las vías, las intervenciones que los gobiernos han hecho sobre ellas, que han sido casi que inútiles. Y uno puede regresarse entonces a la eterna historia de las pavimentaciones de las vías que de penetración a este pueblo y a esta región hace unos pocos años, la pavimentación de la vía Barranca, o un tramo. Todo eso pasó de agache, se perdió el dinero, no se pavimentaron los kilómetros que se habían dispuesto. Ahora, además, tenemos embolatada la pavimentación de ese tramo de la vía que se estaba iniciando desde el año anterior. Pues eso nadie ha respondido claramente, o por lo menos yo no me he enterado de las respuestas claras sobre qué va a suceder con eso. Pues estaba parados todos los trabajos a raíz del invierno y precisamente a raíz del puente. Y la empresa contratista que hace esa pavimentación es la misma empresa que estaba a cargo de las reparaciones del puente. Entonces, estamos, como diríamos, como entre una botella, sin muchas opciones. No sé qué respuestas pueda dar el Estado frente a eso. El gobernador lo decía, que iban a gestionar o iba a gestionar con ISAGEN, fueron las palabras de él, un puente militar, obviamente de manera provisional, pero de aquí a que suceda eso, pues es, no sabemos en tiempo en cuándo será. Yo los noto silenciosos, pero me parece que este es un tema muy sensible para toda una comunidad que incluye incluso el municipio del Carmen, incluye otros municipios. Pues yo francamente creo que aun cuando por causa del invierno pues hemos tenido que empezar a hablar de la crisis vial y otra serie de asuntos que se derivan de dicha crisis, pues creo que en este caso puntual de la caída del puente, yo también tengo mis sospechas acerca de la responsabilidad de los operarios, de los contratistas que estaban reparando el puente frente a la caída, pero es solo una sospecha, no puedo afirmar nada. Sin embargo, también creo que la reacción de las autoridades administrativas, en este caso de la Gobernación de Santander, que es la directamente encargada del mantenimiento de esta vía, pues sí fue una reacción muy rápida. Fíjense ustedes que una vez se produce el daño en el puente es atendido de inmediato y la refacción se estaba llevando a cabo en un periodo de tiempo bastante corto. Y en ese orden de ideas, pues creo que frente al puente no cabe reproche frente a la atención. Si hay algún reproche frente a la autoridad administrativa es el haber descuidado las otras vías de acceso al municipio y haberlas dejado en la situación en la que se encuentran. Pero creo que frente al puente no se puede reprochar la actuación. En ese tema de algunos diputados de a la Asamblea del Departamento señalan que sí, esa empresa contratista de la que hablaba Jorge hace un rato era incompetente para ese trabajo y que se corría riesgo y hay algunas personas que de la región que hablan que los trabajos pues no andaban de la manera que se correspondía, pero yo hablo de una responsabilidad un poco más general, porque el contratista deberá hacer sus explicaciones y sus posibles consecuencias jurídicas o administrativas, económicas, pero es que si es la parte técnica, la parte humana la que hizo que finalmente colapsara esta estructura, deja a la deriva la comunicación real de toda una región de más de 40.000 habitantes y a esta situación se le suman vidas humanas y esa tragedia que ya sola sería también igualmente grave. Javier tiene razón, y es que a la larga resulta tan dramático lo que puede suceder con toda esta región en términos de su economía, en términos del transporte, por ejemplo, de enfermos. No todo el mundo puede ir en avión a Bucaramanga ni pagarse un vuelo charter para dirigirse a la ciudad de Bucaramanga. Es una lástima. Creo que el 99% de los ciudadanos de este municipio no lo podemos hacer, no lo podríamos hacer, incluso en casos de emergencia como es transportar a los enfermos. Y eso va a resultar tan dramático como el drama que están viviendo las familias afectadas directamente con esta caída, con este colapso del puente. Pero es que las vías ya habían colapsado. Ha colapsado la falta de planeación sobre que esta región tenga unas vías medianamente decentes. Vuelvo a decir que es muy preocupante todos estos frentes de obra que se abrieron para la pavimentación del tramo que se anunció y que estaban en proceso, que se estaban realizando, porque hasta hoy no sabemos exactamente qué va a suceder con eso. Hay mucho pesimismo en algunos ciudadanos en decir que eso se va a quedar así. Se están generando en algunos frentes de esos trabajos que se dejaron ahí abandonados, por ejemplo, abrieron algunas zanjas para filtros que quedaron a medias, entonces hay pocetas de agua ahora en invierno que están propagando muchísimo más la cría de zancudos en sectores habitados, pero al parecer no existe ninguna preocupación por esa situación. Como es obvio, los puentes con muy rarísimas excepciones se caen por una sola razón. Me parece que acá, como en la mayoría de las circunstancias similares, lo que sucede es que confluyen diferentes causas que ya algunas de ellas han sido enunciadas por ustedes, pero el problema fundamental, y que también es repetirlo una vez más, tiene que ver con el descuido en general de las vías terciarias en este país, que quizá junto con la manera como una sociedad trata a sus locos, es un indicador clásico del desarrollo. Lo que demuestra esto, y que Jorge lo sabe muy bien, y Javier y todos ustedes amables oyentes, una vez más, es que este país, por más, y esta región en particular, por más de que intente posar de ser una sociedad, de una cultura que participa del siglo XXI, se encuentra anclada bastantes siglos atrás. No, nosotros estamos definitivamente como en la época del alemán Lengerke, por no ser pues más exagerado, y es que tenemos realmente unos caminos de herradura, simplemente que ahora tenemos unos camiones grandes que desgraciadamente no pueden transitar por allí, unos camiones de mediana potencia como son los que pueden medio transitar. Y ese drama pues que vivieron los transportadores en la época de diciembre por vía Zapatoca se está repitiendo de nuevo. En cada curva y en cada kilómetro, pues es un problema muy grave para la gente que trabaja con el transporte, que directamente están afrontando el problema. Y de paso, todos los demás ciudadanos que vivimos en esta región. Y al lado del panorama de las vías nacionales, porque no es solamente en relación con esas vías terciarias, pues nos hablan de una locomotora, y yo vuelvo y lo repito, esas paradojas de las cosas que se inventan los políticos, nos hablan de una locomotora, pero realmente nosotros andamos a paso de camión viejo, porque son los únicos camiones que medio pueden transitar, no las locomotoras, porque ni siquiera tenemos vías férreas. Y otra cosa que quería agregar al comentario que habían hecho ustedes es que si bien nadie es responsable de la lluvia o de cualquier otro fenómeno natural, pues desafortunadamente eso no tiene nada que ver con las responsabilidades políticas y administrativas. Les tocó a los que estaban ahora que el puente se cayera y tienen que asumir esa responsabilidad. Y uno lo que llamaría la atención de las ciudadanas es que la discusión no se vaya por... Yo he observado las discusiones, he presenciado discusiones al margen de esa carretera o la orilla de esa carretera donde alguien dice, no, pero es que esto no es culpa de nadie, pues uno entiende que están defendiendo una posición. Pero es que la lluvia ha servido en este país para lavar todo eso, para lavar muchas situaciones. Esa temporada invernal, esa desgracia para uno sirve para lavar irresponsabilidades de quienes tienen que planear el país y tienen que planear ese desarrollo que cacarean todo el tiempo en sus discursos y por el cual no suben, por ejemplo, el precio de la gasolina, por el cual nos ponen determinados impuestos, el IVA, etcétera, etcétera, por el cual le recortan presupuesto al gasto social o recursos al gasto social, por ese tan cacareado desarrollo. El desarrollo no se logra así, por lo menos no ese desarrollo que aspiraríamos, en el cual que aspiraríamos a que nos incluyeran a todos los ciudadanos de este país. Entonces, al lado de ese panorama de las vías, fíjese cómo sí han ido progresando la idea de los grandes proyectos. Uno vuelve, todo está ahí como en una red, como en una trama, y ha ido progresando la idea de la explotación de carbón a cielo abierto, con la falsa idea que le están vendiendo a algunos, y es que eso va a traer ese desarrollo que durante ciento y tantos años, o durante 180 años no ha logrado el país, y durante 130 o 40 años no ha logrado esta región, ese desarrollo que nos venden desde luego. Quiero decir algo para que, espero que los ambientalistas no me saquen de esta audiencia, y quiero decir la audiencia la cerraron ayer y podemos cerrar esto. Que parte, que obviamente no voy a discutir lo que acaba de decir Jorge, porque son ciertas las razones de esas promesas y ese tipo de cosas, pero pues también hay que reconocer, dese cuenta de lo que estamos hablando, de lo que usted empezó hablando fue de 70 años de descuido por parte de las diferentes administraciones. Según el titular del periódico, claro. De todos los órdenes, orden nacional, departamental y local, de corrupción administrativa durante muchos años, enquistada en las diferentes instituciones y esferas de lo público, que entre otras cosas son las que no permiten pavimentar las carreteras. Y si llega una multinacional a proponer que quiere hacer una represa y a cambio de eso construye unos puentes ofrece algunas cosas que tampoco es su responsabilidad, porque son cosas que debería ofrecer el Estado, pero las ofrece. ¿No es descabellado que la población prefiera negociar ciertos de esos intangibles de los que hablan las ONGs y los ambientalistas a cambio de un puente, por ejemplo? Pero el análisis es ese. ¿Cómo lleva una comunidad a un Estado de que tenga que vender hasta sus intangibles que usted menciona, digamos, y vender su dignidad y transformar su vida de la noche a la mañana en otra cosa? Lo que pasa también es que está claro, y no nos lo hemos dicho y no lo aceptamos, que nos hemos dedicado a una labor que no tiene ningún valor para ese modelo de desarrollo, y es que ser pequeño agricultor es incluso incómodo para el Estado. Una gente que no vamos a producir muchas divisas. Bueno, serían muchas las razones por las cuales a este modelo no le interesa, por ejemplo, un pequeño agricultor. Entonces, ¿para qué vamos a invertirle muchísimo a una vida donde van a sacar unas cuantas naranjas, unos aguacates, que son importantísimos para nosotros, pero que no hacen ninguna mella en la economía nacional realmente? O el cacao, cuando ya se está, por ejemplo, propagando el cultivo por muchas otras regiones del país y que posiblemente con mejores infraestructura y mejores vías. Precisamente por eso se está promoviendo en el caso del cacao el cultivo en muchas regiones del país. Es que ese discurso de Alberto lo que hace es profundizar o evidenciar mucho más la responsabilidad del Estado, de las autoridades administrativas, a cualquier tipo de nivel, ¿no? Departamental o municipal o nacional, frente a las responsabilidades que tienen con las comunidades, llegando el caso a poner a las comunidades a legitimar algunos proyectos que precisamente implican sacrificar esos intangibles de los que usted habla, sacrificar una serie de tradiciones, de costumbres y, por supuesto, sacrificar el planeta. Entonces eso lo que demuestra es la responsabilidad de las autoridades, el abandono en el que han sumido a las comunidades. Y para ser más claro, ¿ustedes creen, y creen ustedes, queridos oyentes, que si hubiera una vía, por ejemplo, San Vicente Barranca, en muy buenas condiciones, los campesinos que tienen propiedades en ese sector estarían muy dispuestos a venderlos así como tan fácilmente? Por supuesto que no, porque eso estimularía que la gente estuviera allí y mejores vías de acceso, cómo sacar los productos. Pero si tienen una trocha que cada que cae dos aguaceros nos quedamos varados, pues la gente se aburre. Pues yo no voy a estar aquí, ¿para qué cultivo naranjas si no las voy a poder sacar? ¿Para qué cultivo esto? Me voy para una ciudad o me voy para otro lado. Entonces vienen los empresarios del carbón y le compramos la finca y se la pagamos, entre comillas, bien. Yo me quiero salir un poco de la tónica de este programa, que es la infraestructura vial. Yo disiento de Jorge en el ejemplo de la carretera, porque es que los problemas de los campesinos o el malestar de los campesinos o el malestar de los habitantes de San Vicente de Chucurí va más allá del desarrollo vial. Las condiciones de existencia en este municipio no se limitan a que una carretera está buena. Ese es un poco lo que ha sido el discurso oficial. Es que si arreglamos las vías todo cambia, pero no va a cambiar todo con el simple hecho de arreglar las vías. Hay otras necesidades que también tienen que ser satisfechas. Perfectamente de acuerdo, Giovanni, pero creo que sí, una de las prioridades que ha exigido la comunidad siempre ha sido esa. El tener unas vías buenas. Desde luego que ese es un discurso que da muchos resultados electorales. Entonces ya vamos a empezar, porque ya se viene una campaña local y yo me imagino cada uno de los candidatos con la solución, ahora sí, para el problema de las vías. Pues por supuesto tratando de captar la votación de la mayoría para administrar un municipio que no tiene ni a mediano plazo solución a ese problema, porque entre otras cosas ni siquiera lo tiene el país. Si el dinero de las grandes obras, como los casos que se están investigando en el tema de los NULE, toda la corrupción que ha habido en Invías con concesiones de miles de millones, se lo roban, entonces no creo que estén exentos concesiones de menor cuantía económica. Pero el ejemplo está allí, está vía Barranca, que ha sucedido, el ejemplo digamos más inmediato, con esa promesa que hizo el señor presidente anterior, de que íbamos a tener 20 kilómetros. La gente le aplaudió. Y estoy seguro que si viene y se hace en el parque de este municipio, saldrán muchos ciudadanos a, no a preguntarle por la vía, ni a reclamarle, sino a hacerles la condecoración y los besamanos de rigor. Entonces es una sociedad y una comunidad que de alguna manera también somos bastante responsables en parte de no tener una estrategia mucho más fuerte de cómo pedir lo que realmente necesitamos. Y ese tema del calendario electoral, sin lugar a dudas, sazona la discusión y empiezan a asumirse ya como, como los que saben del tema y los que ahora sí van a solucionar el problema. Por ejemplo, el caso que a mí me parece importante que la Asamblea del Departamento lidere la discusión de la responsabilidad técnica, está dirigido casualmente por una persona que aspira a ser alcalde acá. Entonces, quién sabe si esa situación no estuviera en el momento presente, tuviera esa misma capacidad de respuesta. Y yo creo que las respuestas de los responsables del gobierno departamental y municipal también son electorales, en este caso de la tragedia. En el sentido, por ejemplo, el gobernador mandó al secretario de Infraestructura, que en una entrevista a RCN Radio no sabía el nombre del contratista, y dijo uno al aire y después le corrigieron, no, ese es el residente, el contratista es otro, no sabía, confundían el nombre del municipio, algunos de Invías del país. Todo mundo, claro que fue importante que llegaran en media hora al sitio y estuvieran ahí pendientes de la cosa humanitaria, pero ya después se apagan los ánimos. La promesa del puente militar en calor, después al otro día se matizó con una aclaración de que realmente no hay dinero y hay que ser sinceros, sí, que es posible que se nos demore esa solución. Sin embargo, hay que reconocer, Javier, que este gobernador ha tenido una preocupación especial con relación a otras gobernaciones, pero tampoco hay uno que ha habido una preocupación, que el uso que se le haya dado, no sé, pero sí ha habido una preocupación por intervenir muchas vías, porque es que están en ruina, absoluta ruina todas las vías del departamento, no es solamente esta vía que nos comunica, que comunica esta región. Habrá que reconocer, no sé si con mucho o poco acierto, pero ha habido una preocupación especial por el tema de vías. A mí me hubiera gustado más que Horacio Serpa viniera menos a la región y hablara menos de la región e hiciera más cosas por la región, porque considero que toda la presencia de la gobernación de Santander o la mayoría de esa presencia ha sido naturaleza retórica. ¿Sin palabras? Porque no entraríamos a discutir aquí, porque parecería que entonces se hizo un bando a favor del gobernador y otro en contra, y a mí me parece que por ahí no es la conversación. A mí me parece que también hay que reconocer, si uno observa la historia de intervención de estas carreteras, siente que ha habido una mayor preocupación en este momento. Entonces, recuerden que apenas entra ese invierno, hay un frente de obra, hay un frente de obra desde el año anterior que están interviniendo esta vía precisamente San Vicente Bucaramanga. Hay que ir a ver lo que se está haciendo. No sé si bien, no sé si con sobrecostos, no sé cómo, pero se está interviniendo esa vía. Eso es lo que yo quiero. Y uno tampoco puede irse al extremo de que no porque no, sino porque hay unos hechos allí evidentes. Ahora, que eso no vaya a servir de mucho en este momento, que se vaya a quedar a medias, esa es la gran preocupación. Hace 4 o 5 años, no, hace más años, se intervino. Tengo que volver a reiterar ese ejemplo, la carretera Barranca, eso se quedó a medias y ya, no pasó nada. Lo preocupante con esto es que pueda suceder, pero sí hay una intervención de ello. Y reaclarar que cuando hablamos aquí de responsabilidad y sobre todo de la política, es esa capacidad de la responsabilidad, es la posibilidad que uno sepa qué es lo que tiene que hacer y cuando esas cosas que tiene que hacer fallan por omisión o por falta de la verdad, salir y asumir esa responsabilidad. Yo no estoy pidiendo revocatoria del mandato del gobernador, ni de la alcaldesa, ni que lo sancione la Procuraduría. Eso no funciona, Javier. Así lo pidieron. Estoy diciendo es que las reacciones son incluso también acompañadas del momento mediático de la tragedia. Vienen. Fuimos noticia el miércoles en la noche y el jueves en la mañana y como al otro día el río de Suratá creció, ya pero es que nadie somos, se refería a San somos Vicente. Somos un país mediático y una sociedad mediática. Y las soluciones y el problema, sí. A ese es al tema al que me refiero. Y tampoco la distorsión que se hace en esta discusión pública, no en esta de esta mesa, sino en la de las calles, que tratan es de hablar es de culpas, porque definitivamente... A mí me preocupa eso, no, Javier, porque decíamos lo del periodo electoral respecto del tema de las vías concretamente, y es que se va a aprovechar eso para decir es que yo fui el que hice, yo fui el que conseguí, yo soy el que voy a conseguir y yo voy a solucionar, y que los ciudadanos nos enfrasquemos como en ese tipo de discusiones y se nos olvida hacer unos análisis como un poquito más amplios de las razones por las cuales históricamente esas vías están. Yo les recuerdo que ese intento de pavimentación que se hizo hace 20 años, un poco más de 20 años, fue el resultado también de unos movimientos, de unos paros que se hicieron en la época, si no estoy equivocado, porque esos fueron los acuerdos, la pavimentación de esa vía, y se hizo una pavimentación que técnicamente pues no, para el terreno no era lo que se exigía. Entonces, ahorita se ve uno que están construyendo unos muros, yo no sé el tema de ingeniería, no sé, pero están haciendo unas obras bastante, que uno como ciudadano simple las ve muy sólidas, de muros y de contención de la banca de la carretera. Entonces pensaría uno que eso puede ser un trabajo más serio. De la voz de Kenneth Ray Rogers, nacido en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938, ya hemos oído aquí la canción a la cual dedicaremos el programa de hoy. Primero en una grabación en vivo hace casi 40 años, el 2 de marzo de 1972, Ruby Kenny Rogers con la banda The First Edition. Shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Although I still need some company. Hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to oh, God's sakes, turn around. Hey. Woo! Bucaramanga. El pasado 25 de febrero se llevó a cabo una multitudinaria manifestación bastante diversa contra el proyecto minero denominado Angostura, adelantado por la multinacional canadiense Greystar y que se encuentra en las últimas fases de los trámites ambientales para su aprobación. Este proyecto tiene un alto impacto ambiental por ser una mina a cielo abierto y por estar localizado en una zona de páramo que alimenta las fuentes hídricas de las cuales se nutre el acueducto metropolitano de Bucaramanga. La empresa minera canadiense aseguró que todos los riesgos son mitigables y que el proyecto es ambiental, social y económicamente sostenible y sustentable. Por su parte, líderes gremiales, políticos regionales y ciudadanos se opusieron vehementemente a la aprobación del proyecto. Si bien la ley estipula actualmente que en zonas de páramo no se deben ejecutar este tipo de proyectos, el debate sigue abierto como si eso no fuera razón suficiente para su cancelación. Para seguir con el tema y cerrar esta noticia, le recomiendo a la población de Bucaramanga y sus municipios aledaños visitar el Museo de Arte Moderno, que está localizado en la calle 37, en la esquina con el Paseo España, y en el cual se está exhibiendo durante este mes una colección de hermosas fotografías del páramo en cuestión, el páramo de Santurbán, tomadas por Jorge Sánchez Latorre y Pedro Rivero. Esas fueron las noticias de Bucaramanga para esta semana. Alejandro Ordóñez. Durante esta semana en Bogotá se movió de nuevo el debate en torno a las alianzas para llegar al Palacio de León en las próximas elecciones. Después de que el Partido Verde oficializara la candidatura de Enrique Peñalosa, el expresidente Álvaro Uribe hizo de nuevo un llamado al partido de la U a apoyar esta candidatura. Peñalosa señaló que Uribe sería un gran coequipero para sacar adelante la capital del país. A estas alianzas se suma el Partido Conservador, que ha pedido analizar también dar su respaldo al candidato verde. Un buen número de seguidores del Partido Verde ha manifestado su rechazo frente a estas alianzas y ya se están planeando movilizaciones en las que pretenden recordar al excandidato presidencial Antanas Mockus que no todo vale. Una invitación en Bogotá para esta semana y hasta el próximo 30 de marzo es a visitar la exposición Shoah, Memoria y Legado del Holocausto, que se está presentando en el Museo de Arte Moderno. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Luego de la ampliamente criticada reacción frente a los levantamientos en el mundo árabe que finalmente motivaron la renuncia el pasado domingo de la ministra de Relaciones Exteriores, Michelle Alliot-Marie, una nueva encuesta muestra que el 81% de los franceses piensa que la importancia de Francia en el ámbito internacional está declinando. Los resultados de la encuesta aparecen como un reflejo del extenso descontento con el presidente Sarkozy y su política exterior. Informó para Palabra y Cordillera desde Francia Javier Covelli. Esta es la sorpresa del día de hoy. Nuestros amigos en diferentes lugares del mundo han decidido enviar sus voces y sus noticias para nuestros oyentes del Magdalena Medio Santanderiano. Así pues, estaremos lejos e incomunicados topográficamente, pero siempre se encontrarán maneras de estar cerca. Así que bienvenidos a Palabra y Cordillera. Gracias a Alejandro, Alice y a Guido. Y también a todos los otros que intentaron enviar sus mensajes, pero por razones técnicas no se pudo incluir en el audio del día de hoy. Pero Alejandro Ordóñez ha cambiado bastante la voz, ¿no? Es que es nieto, Alejandro Ordóñez nieto. Ah, bueno. Yo creo que Alejandro hizo esa nota es precisamente para que por favor se hiciera esa aclaración. Yo tengo una duda, y no sé si era sorpresa del programa o era que había que zanjar ya la conversación sobre el tema de las vías. No, era una sorpresa. Entrando al tercer año de Palabra y Cordillera, hemos hablado con muchas personas, incluyendo amigos cercanos suyos, Jorge, que a partir de hoy nos acompañarán con noticias alrededor del mundo y de Colombia. Es interesante y tiene razón en la medida en que hay otras formas de no estar aislados. Hay definitivamente una preocupación y es ese aislamiento material que tiene la gente que vive el día a día en este lugar, pero es muy interesante para nuestro programa. Entonces, yo sé que lo que acabo de decir es retórico, ¿sí? Y que es muy importante estar conectados topográficamente, mucho más importante que oír la voz de Liz desde Bogotá. Bueno, o sea, el objetivo es comunicarnos. El objetivo, ¿sí?, es intentar comunicarse, ¿sí?, aunque eso sea imposible. O sea que usted ya le transmitió a los que viven en Francia que se cayó un puente. Y curiosamente, para volver al tema, como San Vicente de Chucurí, ustedes saben, había pasado un largo periodo sin ocupar titulares en Colombia. lastimosamente cuando ocupaba titulares tampoco era por buenas noticias. Esta semana que pasó recibimos muchas llamadas de personas que preguntaban si realmente estaba incomunicado el pueblo y que cuántas eran las personas que se habían muerto, ese tipo de cosas. Por aire se puede salir, decía usted. No, incomunicados no. Pero si estamos mire que eso sería un tema o si quiere decirse sería... estamos condenados a que seamos noticias solamente cuando hay situaciones nocivas para la gente de este lugar. Ese sería un tema para un programa, justamente, es el tratamiento que le dan los medios a esta región en concreta. Es muy curioso. Es curioso porque en general las noticias tienen que ver con asuntos trágicos. En el caso de esta semana, incluso este cubrimiento fue un poco mayor que la avalancha del 5 de febrero de hace 6 años, que también tuvo varias víctimas. Sí, en este caso estamos, dice Javier, que ya estamos hablando de 3 víctimas mortales. No, dos. 2 víctimas mortales. El herido, trabajador, dos trabajadores de falleció. Ahora, que es son los auténticos héroes de esta historia y de este drama. Pues la gente que pone pues como la vida ahí, dada su condición de estar trabajando en ese tipo de obras. No sé, nos vamos ya no, todavía, con la noticia del día. ¿O tenemos... Todavía faltan 20 minutos de programa, hágame el favor y sigan tratando el tema del puente. Bueno, eso me suena a desafío, pero... Yo creo definitivamente, y hay que hacer un llamado de como una invitación a los ciudadanos, y es que hay que encaminar la discusión por otro lado. Hay que sacarla también del cero de la plaza. Se dice en San Vicente de Chugri, eso para quienes nos escuchan, que están en Francia, que están en Chile, que están en Bogotá, es sacarla de aquí del parque, debajo del samán, y enriquecerla un poco más con una visión más amplia de lo que realmente necesitamos en esta comunidad, que la necesitan todas las otras comunidades y pueblos de Colombia. Las soluciones que sean rápidas, porque digamos estas formas de comunicación virtual son muy importantes para no sentirnos aislados, para el bienestar emocional. A mí me queda sonando la salida del gobernador cuando hace el anuncio que se va a gestionar con ISAGEN un puente, una estructura militar en justamente en Bucaramanga tiene ese batallón de ingenieros Caldas, o sea, que son los expertos en ese tipo de estructuras y de obra, que por supuesto eso lo tendrá que pagar la gobernación, el departamento tendrá que pagar eso, pero tiene que verse, y esa es una salida de emergencia provisional. Algunas personas un poco mayores tal vez que usted y que John, que hace pocos años pasó por esa carretera, había un antiguo puente en la quebrada del Ramo, que era eso, una estructura de un puente militar, que era el puente de lata que sonaba cada vez que... Ese lo tengo entendido que se puso de manera provisional, pero duró muchísimos años allí, hasta hace muy poco tiempo que realmente construyeron un nuevo puente, pero era una estructura de un puente militar provisional. Sin embargo, lo dejaron allí. Vamos a ver qué ocurre. Y Sagen, que todo lo puede, nos ha anunciado una serie de puentes de muchos metros, lo que no sé si es el terreno... Si la responsable de la caída de ese puente es la naturaleza, esa misma naturaleza, unos kilómetros arriba va a dejar en pie tantos puentes que nos van a construir con la variante. Contradeciéndolos un poquito, yo sí creo que este tema hay que traerlo precisamente porque estamos en periodos preelectorales y electorales. Hay que traerlo al terreno electoral otra vez. Y Giovanni... ha repetido en muchas ocasiones, Javier David también en Palabra y Cordillera, Jorge también con un poco ya de incredulidad, que sería altamente deseable que las personas pensaran por quién van a votar y las razones por las que van a votar. Y creo que si estamos en una democracia, en un sistema democrático que Javier David conoce muy bien y nos pudiera explicar en cualquier otro momento... En ese sistema, los ciudadanos, en el sistema en el que estamos, son corresponsables de las decisiones y de las administraciones de las personas que eligen. Entonces, para bien o para mal, la responsabilidad, repito, depende también de la razón por la cual usted, señora oyente, ha tomado sus decisiones democráticas en los últimos años. Bueno, sí, ahí hay una respuesta. Hay que recordarle que muchos de estos señores por los que algunos de ustedes votaron están en la cárcel por corruptos. Uh-huh. están allí y disfrutan de grandes fortunas con esa norma, bueno, que robe, pero que haga algo con ese criterio ético para aprobar o desaprobar a un gobernante. Sí, me parece que vamos a seguir bastante aislados. La agrupación de Sacramento, California, famosa en estas tierras por una versión de la plumífera canción de Gloria Gaynor, el 12 de junio del 2007 cantaron para el público de Providence, Ruby, y hoy para nuestros oyentes aquí en Palabra y Cordillera. This is an old song made popular by Kenny Rogers. Such a sad song. It's the saddest. It's the saddest war song I've ever heard. You painted. So give me a chord. You painted up your lips in gold and curled your tinted hair. Outside. The shadow on the wall tells me the sun is coming down. Noticia de la semana. Bien, antes de lanzarme con la noticia de la semana, quiero decir que me agrada sobremanera oír la voz de Lisbeth nuevamente. Hacía mucho que no tenía noticias de Lisbeth, entonces bienvenida a los amigos de Palabra y Cordillera. Mi noticia tiene que ver con la desmovilización del Frente Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín. Ha dicho el paramilitar, o el exparamilitar, como se le quiera llamar, alias el alemán, que esta desmovilización de 700 u 800 hombres que se llevó a cabo en el año 2003, pues fue una pequeñísima farsa, que ellos lo que hicieron fue reclutar gente de las calles con el fin de mostrar unos resultados inadecuados. Además, puso en tela de juicio la actitud del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, frente a esa desmovilización, dejando como en claro que él conocía que no se trataba de paramilitares, que por el contrario se trataba de personas que habían reclutado en las calles, y que además hubo alguna participación en política frente al apoyo a un candidato a la alcaldía de Medellín, que tenía el visto bueno de Don Berna, y pues que se sospecha que es Sergio Fajardo. La situación en Libia sigue tal como se los había contado, en esa tensión entre los rebeldes o las personas que buscan acabar con el régimen actual y la respuesta que ha hecho esta persona utilizando toda la fuerza y todos los medios disponibles para evitar que esto suceda. Quizá la noticia más importante relacionada con este tema de esta semana son los amagos de los Estados Unidos por irse metiendo como quien no quiere la cosa en el problema. Ya están hablando de una zona de exclusión aérea y se está empezando a rumorar que los Estados Unidos podrían estar pensando enviar tropas a Libia para ayudar a los rebeldes, lo cual cambiaría dramáticamente la naturaleza y el desarrollo de este proceso en Libia. Esperemos que el gobierno de Obama no sucumba a tanta creatividad. Que no sucumba al olor del petróleo. Ya sabemos por dónde va el petróleo a la refinería y a qué refinerías tienen que ir. Javier David. Tiene que ver, usted hace la antesala de mi noticia, con la economía, el precio internacional del petróleo para el mundo, para la economía mundial. El tema de los $100 es clave, ahí está la alarma roja y pues esta semana alcanzamos los $103.2 que cuesta el barril internacionalmente del petróleo. Y pues sin lugar a dudas, como el mundo tiembla, tal vez ese temor va a ser el combustible que aligere la pacificación del norte de África y muy seguramente ya rápido cosas como primeras alertas de la Interpol para Gaddafi, etcétera, se empiecen a ver acciones concretas para tratar de solucionar rápido ese tema y que baje de los $100 el barril de petróleo. Y una nota al margen es que Colombia, que no importa este combustible, casualmente subió internamente el precio de la gasolina al estándar internacional. Mucho me temo, Javier, que esa manera de personalizar los problemas del mundo, es decir, de adjudicárselos a una persona, es una estrategia que nunca ha llevado a ninguna solución. Tendenciosa es la noticia, además, de la gasolina, me parece. Bueno, yo vuelvo, hoy el programa fue de carácter local, o el hecho, y yo quiero llamar la atención. Hace 8 días tuve la suerte de visitar el parque de Miraflores, la zona verde que tenemos arriba de la Plaza de Ferias. Me llevé una grata sorpresa porque, pues, entre otras cosas, hay fijados algunos vallas con textos de tradición oral, algunos con cierta dudosa ortografía, pero me parece interesante ese ejercicio. Sin embargo, esta semana se ha generado una discusión aquí en lo local sobre la tumba que hicieron, o la tala que hicieron, de 3 hermosos cedros. Hay un bosque de cedros muy bello para la gente que nos escucha fuera de San Vicente y no conoce en este lugar. Lo que quiero llamar la atención es el manejo desordenado del espacio público que se hace en esta localidad. No se tiene una cultura del uso del espacio público y eso lleva a que situaciones como estas se den. Entonces, me han informado que fue una decisión del CLOPAT, del Comité Local de Prevención de Desastres, para evitar que estos árboles hicieran daño, no sé si a las estructuras del estadero que hay allí, porque lo que hay es un estadero. Luego, esto no es un parque natural. Eso habría que, nunca se hizo la discusión sobre eso, sino que desde hace varios años, desde que este espacio se logró para que fuera de uso público, no se le ha dado un manejo adecuado, y es el hecho de que haya estado como al garete. Allí se hizo una vía para que entraran carros, no sé quién, no sé cómo, y eso me parece que es nefasto para el lugar. Y si se trata de prevenir desastre, yo llamaría la atención del CLOPAD que tomen ahora sí una muy sabia decisión y miren la posibilidad de que se limite o se mire la entrada que da de la esquina de la alcaldía hacia el puente sobre la quebrada, que realmente representa un grave riesgo. Si esa fue la razón por la cual derribaron estos cedros. Les recuerdo que es una especie en vía de extinción en esta región y que me parece que hay que ser mucho más cuidadosos con el uso del espacio público, en este caso con el uso de esa zona verde que tiene el municipio. Y para despedirnos, desde Las Vegas, Nevada, la agrupación The Killers, conformada el año 2002, nos entrega esta versión no oficial de la clásica canción Ruby, no lleves tu amor al pueblo. A las personas que nos escuchan y a los amigos que se comunican, fue grato y hasta la próxima semana. And a 1, 2, 3, 4. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Don't take your love to town. It wasn't me that started this whole crazy Asian war. I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I am not the man I used to be. I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And once in the needs of a woman your age, Ruby, I realize. Don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Don't take your love to town. For God's sakes, turn around. Desde San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, transmite San Vicente Estéreo 91.2 FM HKL64. Radio comunitaria, participativa, cultural e informativa. San Vicente Estéreo, por una cultura de paz.